tinta, voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo, y a las mañanas me voy a levantar. Para donde el mar me va a contar, me gustará cuando será. Escuchabas a Juana Molina, que hace la cortina de una nueva sección de Puño y Letra aquí en La Búsqueda. Intentamos rescatar los aportes, trabajos de investigación, intervenciones en la comunidad que hacen jóvenes estudiantes, becarios, jóvenes investigadores aquí, en tanto aquí en la provincia como en otras partes del país, a través de acercarnos a conocer un poco qué es lo que están investigando, qué es lo que están abordando, qué problemáticas les interesan y desde dónde y cómo se inició esto, por qué. ¿Por qué la vocación? ¿Por qué el interés por estos temas, por estos abordajes? Un estudiante podría dedicarse nada más que a estudiar, se podría volver a su casa con su título, podría ser una salida laboral que no involucre investigar, ¿sí? O un trabajo final de su licenciatura que no involucre otra cosa que, bueno, hacer una práctica, que es algo interesante también, y podría irse con su título a la casa. Pero cuando se ponen a investigar, hay una motivación detrás, y eso es lo que nos interesa rescatar en la sección de Puño y Letra. Está con nosotros Pamela, voy a intentar pronunciarlo bien, Pamela Ingignoli, ¿está bien, Pamela? Quien es estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Tiene su tesis de licenciatura, que es un requisito para obtener el grado de licenciada en Comunicación Social. Ya ahí que los revisores se la están evaluando, terminada prácticamente, que lleva como título Concepciones de la Comunicación en la Educación Primaria, el caso de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Pamela, ¿de qué se trata? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Este es un trabajo de tesis que también nosotros en la licenciatura tenemos la práctica preprofesional. Sí. Y la práctica también está relacionada con esto. Uh-huh. Yo hice la práctica en la escuela normal, en la escuela, sí. Pringles, en la escuela mixta, conocida aquí en San Luis. Y en esta misma escuela traté algo muy parecido y fue lo que... una de las cosas que me despertó seguir en mi trabajo de investigación de tesis con este tema. Yo te escucho. ¿Ustedes también? Excelente, sí. Bueno, continúo entonces. Lo que pasó acá fue que me despertó, digamos, esto viene ya desde mi formación, digamos, inicial, uh-huh. Esta temática en la primaria, sí. Donde uno empieza a ver qué es la comunicación, uh-huh. En la secundaria continúa, y llegué a la universidad a estudiar esta carrera, uh-huh. Y empecé a notar cosas diferentes a lo que venía viendo yo en la primaria. A ver. Nuevas teorías que, digamos, no coincidían, digamos, con esto, sino que lo que había visto en la primaria ya era más antiguo, y empezó a despertar en mí, digamos, qué estamos viendo, qué está pasando, qué falta. Entonces de ahí surge, digamos, este interés por este tema de investigación. Cuando vos, cuando en el título pones concepciones, ¿es porque hay más de una? ¿Se han ejercitado, se han usado, se han ensayado más de una concepción? ¿Cómo se encuadran? ¿Cuáles serían? Eso es lo que hemos estado trabajando nosotros, digamos, lo que trabajamos en la carrera, digamos, que hay más de una concepción, que hay, digamos, teorías críticas, y que estas teorías críticas yo lo que notaba, y es lo que estoy empezando, digamos, lo que indagué en la tesis y a lo que estoy llegando ya en mis conclusiones, que es lo que me falta elaborar, y lo otro está en proceso de corrección de mis directores, tiene que ver con esto de que estas teorías críticas no son conocidas, digamos, por los docentes, y nos hemos quedado con aquellas primeras teorías que tampoco eran aplicables a personas, sino que eran, este famoso modelo emisor-mensaje-receptor, en sus inicios fue aplicada para la teoría de los sistemas y para la teoría matemática. No para la educación. No para la educación, no para las personas, no para las relaciones y los intercambios. ¿Cómo sería esto? Un emisor que le envía un mensaje al receptor. Al receptor, el docente en este caso, que le envía un mensaje al receptor, que es el estudiante, el alumno, y este responde, tal y este vez, responde. Tal vez no, pero si no es una respuesta, digamos que es, digamos, de estas teorías de estímulo-respuesta. En realidad siempre se espera una respuesta, y después se le evalúa, de 0 a 10. Pero nosotros desde la comunicación, digamos, en toda esta formación, sabemos que hay otras cosas, sabemos que también hay todo un contexto, también sabemos que está la cuestión de la cultura, de la identidad, que yo, digamos, cuando empecé a indagar, que también tiene que ver con nuestra formación, que el trabajo de tesis muchas veces se piensa que tiene que ver con lo que aprendimos durante los 5 años que estudiamos, y de ahí tenemos que sacar herramientas para armar la tesis. Sí, bastante ingenuo, sí. Claro, pero digamos, pero bastante que alimentado y retroalimentado en la misma institución. Las representaciones sociales tienen que ver muchas veces con eso. Entonces uno también, cuando llega a la tesis, empieza a decir, wow, todavía tengo mucho que aprender, y todavía esto de aprender nunca se termina. Es cierto. Que es algo que yo también veo, porque esta tesis, digamos, está enmarcada en lo que es la comunicación educación. Yo también me empecé a encontrar con autores, como por ejemplo un referente en Argentina y en América Latina, que es Jorge Huergo, de la Universidad de La Plata, que él es uno de los que empieza a proponer esta cuestión de la comunicación y educación, no, sino comunicación barra educación. Cuando vos hacías referencia a teorías críticas, ¿qué había, teorías acríticas? No, ahora las teorías, digamos, tradicionales. Por ¿Y por qué estas son críticas? Porque vienen, digamos, de la Escuela de Frankfurt, que es una de las adelante. De las teorías, digamos, de las donde se empieza a fundar esto de las teorías críticas, y que son retomadas por diferentes autores, y acá principalmente por autores de Latinoamérica. Y estos autores de Latinoamérica son los que despiertan, digamos, estas respuestas a estas teorías tradicionales, por llamarlas de alguna manera. Está bien. ¿Cuál es el mecanismo, si es que existe? ¿Cuál es la forma en que se plantea, no mecanismo, cuál es la forma en que se plantea la comunicación en la escuela, como lo estás analizando vos? Si la podés caracterizar. Supongo que hay un diagrama de flujo o una idea, una descripción al menos, acerca de cómo se da esta comunicación. Claro, yo trabajo en la tesis, digamos, a nivel metodológico, tengo entrevistas con los docentes para detectar las representaciones sociales que ellas tienen en su discurso de la comunicación. Sí. Y trabajo con observaciones que las denominamos, con un autor Guber, participantes barra no participantes. Ya que, digamos, esta división de participante no y no participante es como que lo notábamos, y a partir de lo que él era como muy obvio. Como que no, digamos, sino que hay siempre no participación y participación en las observaciones. Está bien. Entonces, por parte de ustedes como investigadores. Y por parte de, también lo retomamos desde Guber, que es este autor desde la metodología que planteaba eso. Y en las observaciones, digamos, lo que también era analizar las prácticas comunicacionales que las docentes tienen con los alumnos. Y ahí es donde empezamos a notar contradicciones. A ver. Estoy por comenzar a elaborar. En lo que es su discurso, muchas veces se notaba, digamos, en cierto punto, el discurso de que la comunicación y la comunidad, el poner en común, la cultura, todo esto lo tenían en cuenta. A la hora del contenido, aparecía el esquema, emisor, mensaje, receptor. Está bien. A la hora de las prácticas áulicas, aparecía esta cuestión de, en algunos casos, porque trabajé con cuarto y quinto grado, las docentes tenían esta cuestión de dialogar con los alumnos, dejar que ellos participaran, hasta algunas ocurrió de que en las reuniones de padres participaban, y los padres también hacían actividades con los padres en común para que después los chicos todos participaran y todos poner en común. intercambiar. ¿Era como heterogéneo entonces? Sí, uh-huh. Pero había otros casos que no. No. Que fue la mayoría. La digamos, mayoría donde no. Donde la docente era la que estaba parada, donde estaban estas relaciones de poder. Sí. Donde la docente era la que hablaba y el alumno estaba sentado y era el depositaba todo lo que la docente le... Estas relaciones de poder son percibidas por vos a partir de una cuestión, a partir de posicionarte en... conocer que normalmente en el aula hay situaciones de poder o también se emanaba de las entrevistas. En las entrevistas no, a veces en las entrevistas digamos esta relación con los docentes no se notaba. Uh-huh. En las observaciones apareció. En la observación in situ esto. En el aula en el sí. Aula. En el aula sí ocurre. Ahí sí se empezaron a notar, claro. Uh-huh. Digamos que en el discurso por ahí había cosas que no estaban apareciendo, había cosas que uno decía, "Ah, hay una visión más compleja de qué es la comunicación", pero cuando empezamos a ver los contenidos que se dieron en el aula y la relación docente-alumno, era como que empezábamos a esta noción bancaria de la comunicación que plantea Freire. Ajá. Y entonces también empezaron a surgir estas cosas. ¿Querés comentar eso? Porque es interesante esta concepción bancaria, ¿a qué te referís? Esta concepción bancaria, me refiero digamos lo cual critica Freire, que tiene que ver con que siempre hay una relación docente-alumno, donde es el docente el que deposita. Enseña uh-huh. y deposita el deposita. Saber uh-huh. en el alumno. Está bien. Y a lo que él dice, no, esto no tiene que ser así, sino que tiene que haber una de relación docente-alumno, alumno-docente, uh-huh. donde también el alumno le enseña al docente y aprende del docente, y el docente le enseña al alumno y aprende del alumno. Teniendo en cuenta que vos vas a la misma universidad, a la misma facultad de donde egresan profesores y maestros, ¿sí? ¿Dónde ves que, a ver, no intentemos solo ver, viste que hay una de cal y una de arena en todo? Sí. ¿Dónde ves vos la oportunidad de intervenir como futura profesional de la comunicación, inclusive a nivel universitario, si querés, en el ambiente reducido que podría ser el departamento, si es que existe, no recuerdo el nombre de los departamentos, de educación, supongamos, porque en realidad estos docentes son o egresados de algún terciario o de alguna universidad, y entonces ahí es donde se está gestando una forma de entender la comunicación, una forma de relación con los estudiantes. ¿Dónde ves la oportunidad vos ante este riesgo? ¿Dónde meter las manos y poder trabajar y en qué aspectos? Yo lo estuve pensando porque con mis directores surgió también la posibilidad de dejar, pero obviamente yo trabajo, estoy haciendo el estudio de caso de una escuela, uh-huh, que hubiera sido la posibilidad de crear un manual o uh-huh. tratar de hablar con la rectora, que cuando yo pedí permiso para hacer la tesis ahí, me abrió las puertas y me dijo que quería conocer los resultados. Muy bien, sí, porque es un diagnóstico. Claro, sí. De plantearle la posibilidad de, bueno, lo que se está notando es que le falta cierta capacitación o que los docentes uh-huh. Desconocen esto, que por ahí tal vez no es culpa de ellos, sino que han quedado estas cosas siempre, se uh-huh. hizo como una cuestión de, bueno, se naturalizó esta concepción es la que predominó y nos quedamos ahí. Uh-huh. Y también esta es una carrera nueva donde a lo mejor se empezaron a postular cosas después que docentes no lo conocían. Está bien. Entonces empezar a plantearlo, hoy por hoy desde la escuela, pero si uno lo piensa y yo lo he pensado, digo, esto debería ser algo mucho más macro. Exactamente. Y empezar a plantearlo debería ser como una política educativa nacional, si uno quisiera. Sin ninguna duda. Para desde ahí empezar a alargar programas y capacitaciones a docentes de todo el país, por comenzar de... ¿Cómo reciben los docentes? No sé si has tenido la oportunidad de hacerle un feedback, una devolución a los mismos docentes, o si en algún momento va a ocurrir, pero en tu diálogo con ellos, ¿cómo ves la reacción frente a algunas cosas que, aunque vos no las digas, salen y quedan en evidencia? Y eso, digamos, a todo el mundo le incomoda más o menos que le marquen algún problemita o que se evidencie algún problemita que tiene. ¿Cómo has visto vos la respuesta dentro de la escuela? Y este año voy a tener que, una vez que termine la tesis ahora, juntarme, porque yo quedé en darles la devolución uh-huh. y es mi interés dársela, porque digamos, este tema surgió como algo personal y es algo que también quiero y me encantaría que cambiara, uh-huh. o por lo menos irlo cambiando de a poco. Pero el año pasado tuve la posibilidad de, después de las prácticas, hacer una devolución con las dos docentes que estaban. Y la verdad que cuando les empecé a plantear ciertas cosas, asentían que sí, que por ahí eran cosas que ellas no conocían, uh-huh. que estaban alejadas, y con una de ellas, que siguió dando lengua porque la otra tuvo que cambiar de área, tuve la posibilidad el año pasado de que me convocara para trabajar y colaborar con ella excelente. En una feria de ciencia uh-huh. y trabajar la radio en la escuela con los chicos. Ah, excelente. Que fue una experiencia bárbara y ahí donde yo empecé a notar de uh-huh. que de si uno quería, de algo iba sirviendo esto, a pesar de que yo había trabajado con ellas, digamos. Ahora me faltaría ver que ya un poquito más en la escuela salía con la rectora y ver qué puede surgir de ahí en adelante. Uh-huh. Pero tuve esa posibilidad de trabajar con ella y trabajar, digamos, me dio un grupo de chicos para que trabajáramos ese proyecto de la radio en la escuela, trabajamos, participamos en la Feria de Ciencia, tuvimos el segundo puesto y para los chicos fue una experiencia hermosa. Uh-huh. Y sí, claro. Este año la docente me volvió a convocar, que la semana que viene tenemos reunión, para trabajar otra vez con ella y otras docentes el radioteatro y algunas otras propuestas. Ah, excelente. ¿Alguna vez hicimos radioteatro en la búsqueda? Así que... Sí, un par de veces. Sí. Así que también, digamos, a partir de la devolución que yo le di, logré obtener de ella estas invitaciones que ella me hace para trabajar en el grado con ella. ¿Podrías definir a la actividad o el enfoque, el encuadre que hacen los docentes como, por un lado, tradicionalista, pero otros que han salido por ahí del molde queriendo sin querer, como intuitivos, pero que no hay formación? Exactamente, eso sería. Uh-huh. Sí, porque es una intuición, es un... Tal vez ellos piensan, muchos me lo han dicho en entrevistas, uh-huh, digamos, hay que salir de esto del emisor, el mensaje de los otros, porque la comunicación la podemos aplicar a todo. Muchas me han mostrado sus planificaciones y la comunicación partían desde allí para planificar todas las áreas. Cuando uno dialoga sobre estos temas, una de los comentarios que sobreviene, que a mí me hace enojar un poco, pero intento controlar mi enojo, porque es una discusión, intenta ser amena. Bueno, la mitad de la humanidad se recibió y fue a la escuela así, no pasó nada y nadie está traumado. Así, con este tono, sí, canchero y sobrador. Yo tengo una respuesta a eso, pero me gustaría escuchar la tuya. La mitad de la humanidad, es más, 20, 30, 40 años atrás todavía se pegaba en las escuelas. Era así de brutal la cosa. El castigo corporal, el castigo psicológico, existe todavía. Un poquito más solapado. Por irme a un extremo de ese tipo de educación y de relación con el estudiante. ¿Vos qué pensás de eso? Y a veces uno puede decir, así estamos como estamos, a veces uno puede... Claro. Bueno, sí, porque y también... que te extraña cómo estamos. Claro. Entonces, claro, si vamos a mirar de esa manera, yo creo que nunca vamos a salir adelante, que si nos dejamos, bueno, nos convencemos y pasa esto, y sí, total, todos terminamos la escuela, todos seguimos una carrera universitaria, todos nos recibimos, pero yo creo que si uno piensa, para 5 minutos y piensa, pero yo qué quiero para mí, para, uh-huh, mis hijos, para mis sobrinos, para mis hermanos, para mi futuro... Yo quiero realmente una formación así, o si puedo hacer otra cosa, porque tampoco es que no está pidiendo algo, qué raro, o estamos pidiendo un esfuerzo sobrehumano, no. Se trata de empezar a replantearnos cosas y decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Y empezar a planteármelo desde ahí, no, decir, bueno, total, yo ahora podría haber hecho la tesis y dejarla y decir, bueno, ya está. ¿Con qué seguís, Pamela? ¿O terminás la tesis acá y se terminó y o pensás seguir investigando? ¿Qué temas te interesan? ¿A dónde querés ir? A mí esto me gustaría seguirlo, pero, uh-huh, también me interesa mucho el tema de identidades juveniles. Uh-huh. Entonces, por ahí a lo mejor ampliarlo lo que sería el nivel secundario, porque también me encontré en un momento iba a hacer la tesis con nivel primario y secundario, que en el secundario el tema no se daba directamente. Es un mundo, además. Entonces, del trabajo que hay que hacer es más grande también. Es más grande también. Entonces, ver la posibilidad de ampliar esto y, en principio, también plantearlo en la escuela. Y por ahí también el interés está ahí. Uh-huh. Bueno, eso es la mitad del trabajo hecho. Sí. Que la escuela esté con interés de conocer, de aportar y de apoyar. Pamela, la última pregunta es, ya nos contaste que vos fuiste a esta escuela. Sí. Siempre estuviste interesada por la comunicación. ¿Recordás, podés identificar dónde, cuándo y cómo vos dijiste, esto es lo que me gusta, por qué? ¿O es una cuestión así meramente visceral, que uno no se puede explicar absolutamente nada? ¿Del tema de la tesis? Sí, no, de la comunicación en general. Vos dijiste, me empezó a interesar tal cosa, la comunicación de tal forma, vi cosas que cambiaban de cuando yo estuve en ese lugar y ahora veo otras cosas. Y bueno, y terminé en la carrera estudiando comunicación. ¿Vos podés identificar ese momento así o ese periodo en el que vos decís, esto es lo que quiero, podés saber por qué, podés decir, compartirlo? Fue complicado el tema de elegir la carrera, uh-huh, universitaria, porque yo, digamos, no soy de acá, soy del interior, uh-huh, del interior de la provincia, de Justo Ara. Y yo empecé, en ese momento había polimodal, ahora volvió a cambiar, uh-huh, pero había, así polimodal es. Y yo hice el de economía y gestión porque siempre dije que iba a ser contadora. Muy bien. llegué al último año y dije, yo eso no es lo que quiero. Uh-huh. Porque a mí siempre me gustó andar de un lado del otro, buscar, hacer cosas, uh-huh, y trabajos mucho más dinámicos. Está bien. Y no permanecer, yo no me imaginaba con el libro, uh-huh, diario y la calculadora. Sí, sí. Hay una representación que uno se hace de y yo siempre profesión. Fue como que tenía ese interés de algo que fuera más diverso, y ya había visto planes de estudio de comunicación, uh-huh, donde veía que tenía de todo. Está bien. Y ahí fue donde yo empecé y dije, es eso lo que yo quiero. Uh-huh. Y empecé a buscar, fue medio año en el cual fue una búsqueda intensiva de ver planes de estudios, de buscar, de que vine acá a la oferta educativa, porque me decían en mi casa, pero ¿estás segura? Porque se me hizo este cambio, sí, todo sí, eso, sí, pero sí, no, sí. Vine acá, me quisieron mandar a un test vocacional de una semana, sí, y no. Sí, no, la nena está mal, dijeron. Claro. Mandémosla al test vocacional. Y sí, fui a una sola consulta, me lloré todo y dije, no, yo sé lo que yo quiero, quería esto. Fue el cambio repentino, quería eso, y fui a la... vine acá a la oferta educativa, uh-huh, presencié la oferta educativa de la carrera y me fui maravillada. Ah, mira vos. Ay, no, era lo que yo quería, mira, y vos. Así fue como también busqué becas y todo para llegar hasta acá, uh-huh, y acá llegué, y empecé a cursar, y cada año que pasaba era lo que yo quería. Sin dar nombres, de todos los dos, sin dar nombres, de todos los docentes que estuviste, ese mismo análisis que vos hiciste para la escuela primaria, ¿cómo lo ves en tu carrera? No tenés que contestar. Un 80%, digamos que estaríamos por la situación de lo que es, digamos, la educación primaria. Lamentablemente, ajá, es así. Bueno, hay mucho para trabajar entonces. Hay mucho para trabajar. Pamela, muchas gracias. No, por muy favor, amable. Gracias por la invitación. Acabas de escuchar a Pamela Ingignoli, casi licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. El título de su tesis, Concepciones de la Comunicación en la Educación Primaria, el caso de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Vamos ya a una pausa.